te quise olvidar y dejarte de amar, pero eso fue imposible, pero eso fue imposible. Te quise borrar, de mi alma sacar, pero nada de eso yo pude lograr. Estoy aquí, ahora estoy aquí de nuevo. No sé, no sé si puedas perdonarme y comprender. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor. Amor, no pude. Te quise olvidar y dejarte de amar, pero eso fue imposible, pero eso fue imposible. Miles de caricias, un millón de besos, cómo olvidarlo todo, todo, todo eso. Estoy aquí golpeándote la puerta, sé que estás ahí, no quieres perdonarme, tú no me quieres ver. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor, amor, no pude. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor. Traté de estar sin ti, quise dejarlo todo atrás, pero no pude, no, no pude, no, no pude, amor, amor, amor, no pude, no, no, no pude. Oh, oh, oh.